de esta noche rock and roll. Las luces a medias, el humo, el alcohol. Están todos los monstruos y hay buena provisión. Esta noche promete, esta noche rock and roll. Y se alzan los vasos, pies el descontrol. Nos conectamos, pies a la función. Guitarra gritando, cuerpo convulsiona que sudor. Yeah. Levanta sus voces porque esta noche rock and roll. Y voy, todo esta noche rock and roll. Todo esta noche rock and roll. Todo de puta madre, aún nadie se cansó. La noche se acaba, más no acaba el rock and roll. Y se alzan los vasos, pies el descontrol. Nos medicamos, la intoxicación. Guitarra gritando, cuerpo convulsiona que sudor. Yeah. Levanta su voz porque esta noche es rock and roll. Bien amigos, iniciamos esta edición con la gente de Rise of Balsebras con su tema Granda Karma. Y seguidamente estamos con toda esta noche rock and roll de la gente de Tres al Hilo, ese tema dedicado a nuestro gran amigo César. Este fin de semana estuvo de cumpleaños, así que ese tema va dedicado para ti, compadre. Síguela pasando bonito. Bien, en esta edición les tengo un par de entrevistas interesantes al músico Cristian Vargas, el de Teleférico. Es un proyecto personal que está basado un poco en historias personales acerca del amor en esta tercera producción que tiene, que está para libre descarga. Así que nada más que lo busquen. Y seguidamente tenemos una entrevista también a Carlo, ella del proyecto Callaghan, una música interesante por descubrir. Encuéntralos también en el SoundCloud. Así que nada, vamos arrancando con esta nueva edición de Mixtura, pero antes lo voy dejando con algo de Chico Trujillo desde Chile. El tema se llama Reina de todas las noches. Vamos con un poco más de música. Esto es Todo Cambiará, de la gente de Calibre 38. Un gran abrazo a la gente de Colombia allá en Medellín, a toda la gente de la banda. De Chamanes y el tema Con la soga al cuello. Yeah! Bien amigos, una de esas tardes calurosas de verano, caminando un poco por las calles de Surco, un poco el calor invade, pero la buena música florece. Me encuentro en compañía de Cristian Vargas, él es el creador del proyecto Periférico. Vamos a hablar un poco con Cristian sobre este proyecto que es Teleférico. Cristian, ¿cómo se da inicio a este proyecto personal? Siendo ya tú un músico de gran trayectoria, ¿en qué momento surge la idea de hacer algo más propio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este proyecto surge en el 2008, casi en el momento en que ya la otra banda que tenía, que era Abrelatas, ya estaba culminando su etapa, digamos. Sacamos un segundo disco en el 2006 y de ahí como que ya dejamos de tocar y la banda se paró. Yo ya venía componiendo otras cosas que a las finales se transformaron en lo que era Teleférico, ¿no? La idea principal era hacer algo, bueno, mucho más personal, mucho más tranquilo de alguna forma. Dejar un poco las distorsiones y guitarras así un poco más, no sé, locas de lo que era Abrelatas, que era un poco más lúdico. El primer disco de Teleférico fue mucho más acústico, con instrumentos de piano, xilófono. Quería buscar otro tipo de sonido y tuvo buena recepción entre la crítica de ese momento, ¿no? En comercio y otros medios, que les gustó bastante el disco, a pesar de que no lo toqué en ningún lado, no llegué a tocar en ningún lado, más por una decisión propia. Y luego de eso ya, bueno, en el 2010 saqué otro disco. Digamos, el sonido de los discos de Teleférico eran bien lo-fi, porque empezaron con una grabadora pequeña que yo me compré, que empecé a hacer en la casa, ¿no? Solo grabé de forma casera, con uno o dos micrófonos, nada más la batería y todo. El segundo disco fue igual, ¿no? El segundo disco tenía otro sonido ya un poco más electropop, porque me compré un órgano que está ahí, y bastante base de secuencias, y le era buscar algo más pop y, digamos, bailable, no sé, en algunos temas. Y para que a mucha gente le gustó bastante, ¿no? Salieron como 14 temas. También es al igual que el primero, saqué algunas ediciones en físico. El primero, es más, me acuerdo que salió con Freak Out, que era una revista, como edición gratuita. Y el segundo, bueno, salió con una pequeña edición, nada más, solo para contactos. Y bueno, ya después de eso dejé bastante tiempo lo del Teleférico por cuestiones de trabajo, hasta el 2000, bueno, el año pasado, claro, 2015, que ya estamos 2010, todavía no me acostumbro. Terminé de hacer el tercer disco, ¿no? Que tiene 8 temas, que en verdad habían estado guardados de ya buen tiempo, y me decidí por el tema que a la vez puse el estudio, pulirlos un poco más, regrabé todo lo que eran las baterías, algunos instrumentos. Digamos, tiene un sonido distinto a los dos primeros, un sonido más pulido, más trabajado, mejor mezclado, todo eso, ¿no? Pero hablemos un poco del género. Nos has descrito un poco, pero en esta última producción, ¿qué se encuentra más? O sea, ¿qué es más latente en esta producción, Cristian? ¿Un poco las guitarras o el son más electrónico? Yo creo un poco de los dos. Las canciones, su estructura básica, fueron compuestas más en guitarra, porque yo normalmente siempre lo de Teleférico y Abrelatas lo componía más en teclado. Por ser baterista siempre me llamó más la percusión, entonces yo empecé a componer más en teclado, y Teleférico en los comienzos también mantenía eso, ¿no? Componer bastantes cosas en teclados, la mayoría sí fueron en guitarra. Guitarras un poco más electroacústicas, y digamos la temática del disco gira en torno a una relación de pareja, ¿no? O sea, es digamos el primer disco que tiene como que un concepto general de todas las letras, ¿no? Las letras hablan un poco de las etapas de una relación de pareja, ¿no? Bien amigos, vamos a poner un poco de música de Teleférico, y acá lo tengo a Cristian para que nos presente una canción. Bueno amigos, ¿qué tal? Bueno, les presento la canción Antipop, que fue el primer sencillo que salió del tercer disco. Espero que les guste. Thank you. surge ese concepto? Usualmente los trabajos, digamos, un poco electros, un poco más propios, o sea, tienen otra carga diferente a la del amor, Cristian, porque es, digamos que es un poco atípico esa clase de propuestas. Y bueno, a veces uno no elige sobre qué escribir, ¿no? Simplemente las cosas que vives en el momento y te salen, ¿no? O sea, yo por lo general hago las letras después de la música, ¿no? Entonces, si la música me lleva a escribir, digamos, algo más, no sé, feeling o sentimental, simplemente por la música, ¿no? Y bueno, coincide con por ahí etapas que estás viviendo y que te llevan a hablar un poco de eso, ¿no? Digamos que sería lo mismo un poco con la discografía de Teleférico. Primera etapa acústico, segunda etapa un poco más electro, más cargada, y ahora es, digamos que es el punto medio. Hablamos un poco, adentrémonos un poquito más, Cristian, en esta evolución musical de la cual nos has hablado brevemente, porque es finalmente cómo va tomando cuerpo el proyecto, ¿no? Y bueno, la idea, más que todo, es tratar de siempre probar nuevas cosas, y ahora las cosas que estoy componiendo creo que tiran a un lado un poco más guitarrero, como que regresando, extrañando un poco la época de Abrelatas, no sé, meter un poco más de guitarras, experimentar un poco más. Temas instrumentales, van a por ahí salir varios temas instrumentales que me dan cabida a experimentar un poco más, ¿no? O sea, no sentirme limitado a simplemente poner letras a una canción. Digamos que ese es el contrapeso, ¿no? De esta última producción, donde los sueños caen. No sé, o sea, en principio el título salió para como una canción introductoria, ¿no? Y de ahí, bueno, como el tema era simplemente la relación de una pareja, y era como que decir, a las finales uno sabe que una relación empieza de una manera, tarde o temprano termina terminando de otra, ¿no? O sea, un poco jugar con eso. Cristian, directamente es un proyecto personal tuyo que tiene cierto tiempo de maduración, pero ¿qué planes tienes para esta última salida de Teleférico? Ya nos has comentado de que tocas muy poco, pero ¿planes le has preparado para esta...? No sé, el otro día que estaba componiendo los nuevos temas, me había ocurrido sacar dos discos de forma, digamos, separada, ¿no? O sea, primero como que por ahí sacar un EP instrumental y después sacar un EP ya con temas de los guitarreros que te dije, ¿no? Quizás lo haga así, no sé todavía. No sé si lo saque este año o por ahí el próximo. Ya estoy trabajando en la grabación y componiendo todo eso, ¿no? Más o menos, ¿cuántos temas tienes en carpeta, Cristian, para esta nueva producción? Bueno, ya las bases están... Hay como 10 temas, y de los que compuse esta semana hay como 6 más, no sé, habrían como 16, podrían ser 18, y ahí empezar a elegir un poco cuántos quedarían, ¿no? A diferencia del anterior, ¿no? En el anterior la verdad es que no tenía muchos temas, eran a lo máximo 10, algo así. Es más, hay un tema que quedó fuera del disco, que justo estaba hablando con Emiliano de Cerdo Mercurio, a ver si me quería apoyar en terminar unas guitarras de esa canción que no salió, ¿no? O sea, por ahí que sale. Un lindo bonus track. Sí. Hablemos un poco, Cristian, o sea, ciertamente manejar un proyecto personal es involucrarse totalmente uno mismo en todo. ¿Hay propuestas para hacer algún audiovisual? Sí, lo del video, bueno, el primer video de Teleférico salió justo a finales del 2014, como el primer sencillo del tercer disco. Sí, yo creo que podría darse la idea de grabar un video para ese nuevo disco, ¿no? O sea, igual siempre he sido medio dejado con el tema de la promoción, y nunca me ha gustado como que exponerme mucho, ni moverme, ni estar, no sé, teniendo a alguien que se encargue de mover el disco, ¿no? Siempre he sido bien dejado. Bien, Cristian, ya nos vamos despidiendo también un poco de esta nota, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico de contacto, y asimismo de direcciones en las redes sociales que mantengas para que la gente se pueda comunicar contigo, ¿no? Un poco de lo que tú haces, ¿no? Sí, bueno, en Facebook tengo la página, como pueden buscar, como Teleférico. Ahí hay, digamos, algunos temas que estaba colgando. También en el SoundCloud pueden buscar como Teleférico, y está el disco, que el último que salió, que felizmente fue incluido dentro de varios rankings de los medios que sacaron el año pasado, y finalmente a mucha gente le ha gustado, ¿no? Bien, amigo, vamos cerrando la nota, Cristian y su proyecto personal Teleférico, y nos despedimos esta vez con más música. Cristian, ¿qué tema nos vas a presentar esta vez? Bueno, este tema se llama Encuentros Olvidados, que digamos la segunda canción que más me gusta del disco, así que tiene un poco de arreglo de sinte y cosas más electrónicas, así que también espero que lo escuchen y les pueda gustar. veces ser normal y extraño no está mal. Y los momentos que se empiezan llega el descontrol. No quieres observar, tus manos ya no están. Y los momentos que se empiezan a dejar sin pensar, parece que no encuentras la ocasión al interior. Los momentos que se empiezan a dejar sin pensar. Una breve pausa para continuar con la entrevista con Carlo de Callaghan. Esto es Mejor Me Voy, de Actitud Palestina, desde la Argentina. Voy envejeciendo y no puedo quedarme de brazos cruzados y digo basta, ya me cansé. Que me digan los patrones lo que tengo que comer y ya está. Ya está, ya me harté. Ya me harté. Me voy de la ciudad. Voy enloqueciendo y no puedo quedarme de brazos cruzados y digo basta, ya me cansé. Que me digan los milicos lo que tengo que hacer y ya está, ya está, ya me harté. Ya me harté. Me voy de la ciudad. Hablar dos o parar y qué pensás y qué más da. Me voy, me voy, me voy de la ciudad. Amigos, seguimos dando vueltas por la ciudad. Esa vez la ruta nos ha traído hasta Surco en una noche de verano un poco calurosa en la ciudad. Mientras todo el mundo intenta llegar a casa, me encuentro en compañía de Carlos Barbacci. Él es parte de lo que es el proyecto musical Cálaga, y vamos a hablar un poco acerca de los inicios de la banda. Carlos, ¿por qué no nos comentas un poco cómo se da inicio a la banda? La banda inició hace un año y medio, inició siendo yo solo. Grabé un EP con Víctor Yaya, que era mi productor en ese entonces, que también es bajista Calagán. Y nada, grabamos ese EP y a partir de ese EP empezamos a formar la banda, ¿no? Como que gente interesada en tocar con nosotros. Y uno de mis mejores amigos, que se llama Luis Felipe Ortega, que es baterista, quiso involucrarse, ¿no? Poco a poco, y también conseguimos un guitarrista después, que se llama Álvaro Ojo, que tocaba con Pippen en otro proyecto. Que básicamente me jalé a su proyecto, a mi proyecto, y hicimos un proyecto más grande. Unimos fuerzas. Poco a poco, en realidad Calagán, la parte creativa de Calagán, somos más que nada Pippen y yo. Te comencé siendo yo solo, sí, pero cada vez Pippen ha estado como ganándose su protagonismo, ¿no? Básicamente es eso. Hay un EP que yo produje solo, que se llama Metamorfosis, pero los demás son con Pippen, ¿no? Él hace la percusión, todo lo que es percusión, yo hago lo demás. Hablemos un poco acerca del género, que es en realidad lo que más vida da al proyecto. Hablemos un poco de la música que haces, Carlos. Es demasiado complicado definir el género, pero podría decir que es un rock, ¿no? Se ha influenciado bastante por jazz, por jazz tanto contemporáneo como clásico, ¿no? John Scofield, Miles Davis, esa gente. Nos gusta mucho, o sea, también nos influencia mucho el indie, como que la música contemporánea, Animal Collective, es un grupo, Deer Hunter. Pues, ¿qué no es eso? Es indie, es una fusión de indie y jazz. Hablemos un poco de ese avance, o sea, en la primera etapa de la banda, cuando estaba solo en realidad, hasta estos momentos, ¿no? Ya se han sacado producciones, ya hay EP circulando. Háblanos un poco acerca de este proceso, cual te ha llevado a sacar un disco que es el Cactus 4 y posteriormente un EP en circulación total que es el Vértigo. Háblanos un poco de esta evolución musical, Carlos, que me imagino que te han pasado muchísimas cosas desde que te juntaste musicalmente con Pipe. Sí, sí, de hecho como que la banda tiene un año y medio, pero hace medio año que estamos tocando recién. De hecho, en un año hemos grabado 3 EPs y un disco. Hemos estado grabando como locos, tratando de contar cuál es el sonido, ¿no? Y nada, todavía no estamos cerca de llegar a eso, pero estamos ahí, ¿no? Cada vez acercándonos un poco más. El primer EP lo hice completamente para mí, a lo que dije, esto lo voy a escuchar yo en mi cuarto solo cuando esté triste. Y poco a poco como que fue creciendo la cosa, ¿no? Grabamos el disco después porque ya teníamos una banda y nos iba bien en las tocadas, o sea, a la gente le gustaba cuando tocábamos, nos aplaudía bastante, así que nos emocionamos y dijimos, ya, hay que grabar un disco, ¿no? Después de grabar ese disco yo empezaba como que a producir yo solo mis cosas, con mi iPad, así, por contra casero. Y de esa manera he grabado 2 EPs, ya como que acercándome un poco más a lo que quiero llegar, ¿no? De estos últimos 12 EPs, el último sí tiene el 50% de la participación de Luis Felipe, de Pippen, el baterista. El anterior a ese, que se llama Metamorfosis, sí lo hice yo 100%. Y nada, ahora el próximo año vamos a hacer la preproducción ya del... Perdón, miento. Ya está preproducido nuestro segundo disco. Lo vamos a empezar a grabar en agosto del año que... De este año. De hecho, ahorita viene el productor. Bueno, amigos, vamos a hacer un alto para... que se vea de qué se trata el proyecto Calaván. Y lo tengo acá a Carlos para que nos presente una canción. Carlos, ¿qué canción nos vas a presentar? Te voy a presentar No Voy a Llorar, del último EP que se llama Vértigo. Carlos, hablemos un poquito más acerca de este disco que es el Cactus 4, que viene a ser, bueno, muy aparte de los EP, una presentación más formal, ¿no? Una, tal vez la pensada de un proyecto a puerta de sacar un segundo proceso largo. Hablemos un poco de este disco, ¿qué particularidades ha tenido? Y a este disco definitivamente tiene cierta particularidad porque, o sea, el nombre es medio raro, no se llama Cactus 4. Yo antes de que exista Calaván tenía una banda que se llamaba Mosh. Grabé un disco con Mosh y todo, y la última canción del disco de Mosh se llamaba Cactus. Y es una canción recontra introspectiva, ¿no? Que habla sobre yo, como que metaforizando un cactus y pasando la mano en la vida y todo eso. Y después de haber sacado ese disco, quise como que hacer secuelas de la canción, ¿no? Entonces en el primer EP de Calaván hay dos canciones más que se llaman Cactus 2 y Cactus 3, aunque son las dos continuaciones a Cactus 1 que está en el disco de Mosh. Y después de Cactus 2 y Cactus 3, cuando saqué el disco, dije, ah, como que este sea el final de la historia del cactus, ¿no? Y nada, le puse Cactus 4 al disco por eso, porque es como que el final de la historia del cactus. De hecho, después de toda la música que he hecho después del disco es bien diferente a la música que está en este disco. Representa la evolución musical que tenía. Maña, entonces podríamos decir de que el Vértigo, que es este último EP que se está moviendo, digamos que solamente un escalón más en el estilo musical que todavía termina de cuajar, o ya por lo menos han logrado una base como para que se diga, ese es el sonido de Calaván. Yo creo que ya tengo las canciones, pero no tengo el sonido todavía, por eso necesito un producto. Pero de hecho el disco que voy a grabar el próximo año son los últimos 12 EPs, pero bien grabados. O sea, los últimos 12 EPs que he sacado, Metamorfosis y Vértigo, los voy a regrabar y los voy a convertir en un disco. Eso es lo que voy a hacer con Calaván. Hablamos un poco acerca de letras en cuanto a este proyecto. Hablamos un poco de este disco que es el Cactus 4, de qué cuentan las letras igualmente del EP Vértigo. Son letras, como dije, completamente introspectivas. Hablan sobre uno mismo, ¿no? Sobre momentos en los que uno está en plena presión y la pasa pésimo en la vida, ¿no? Hablan sobre eso, básicamente. No son tan profundos como la gente cree, creo. Me concentro mucho más en que la música sea a viajar que la letra. Sí, pero sí, son letras introspectivas y pesimistas, 100%. Y todo eso, ¿cómo lo plasmamos en el audiovisual? Callahan ya ha incursionado desde ese lado, ya hay videos que la gente puede apreciar en YouTube. Hemos grabado con La Caja un video, que es una organización que graba videos, sacando en vivo, saliendo un mes eso. En dos meses lanzamos nuestro primer videoclip. Y definitivamente hay, deben haber videos en YouTube, en Facebook, no estamos tocando. ¿Qué planes tienes a futuro con Callahan? O sea, ya el disco ya está totalmente formado, ya. ¿Ya tienes la selección hecha? ¿Nombre ya tal vez para Jable? Nombre para el disco no tengo en absoluto, solo tengo las canciones y nada, eso es lo que tengo sobre. ¿Más o menos cuántas canciones va a tener la nueva producción? Aproximadamente 8, pero no más de 10. Pues estaremos atentos a lo que salga. Bien, Carlos, vamos a despedirnos también un poco de la entrevista, pero no sin antes solicitarte un correo electrónico de contacto. Así mismo las direcciones en las redes sociales, ¿la banda mantenga? Sí, me puedes escribir a mi mail personal, que es crbarbachi@hotmail, o me puedes escribir a cualquiera de las redes sociales de la banda, Facebook, no sé, Spotify, no sé, todas esas cosas. Todo lo que Pico te ofrece. Bien, amigos, ya nos vamos despidiendo, pero no sin antes dejar más música de la banda. Carlos, ¿qué canción nos vas a dejar? Perdóname, también del último EP de la banda. Bien, amigos, ya cerramos esta edición de Mixtura, pero no sin antes dejarles nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú. Tenemos una página que es Programa Mixtura Oficial, así que es fácil contactarse con nosotros. Envíen su material o algunas propuestas musicales que tengan. Sin más, me voy despidiendo, pero esta vez cierro el programa con algo de Girón Mercurio y el tema es Afinador. Un fuerte abrazo, hasta una nueva edición.